Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermano, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Estamos en la transmisión de Ágora Sol Radio, en una emisión especial que venimos anunciando toda esta semana. Y pues bueno, ahí voy a mencionar algunas frases que quedaron, que se veían en la marcha, que era fuera el gobierno de Troika, pan, techo y trabajo para todas y todos. Ni un recorte más, no al pago de la deuda. Y bueno, pues también déjenme recordarles que tenemos esta semana transmitiendo, más bien difundiendo esta emisión especial, y trataremos de informar cosas, acciones, movimientos de las personas que están en la marcha que no se ha informado en los medios convencionales o de alcance nacional. Prácticamente nosotros vamos a hacer ese trabajo, intentaremos abordar a las personas que están en la marcha, hacer enlaces. Y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos, y muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todo el equipo de Ágora Sol por hacer esta transmisión especial de el 22M. Everardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paquito. Buenas tardes a todo el equipo de Ágora Sol, a nuestras compañeras y compañeros que están haciendo un excelente trabajo aquí montando el streaming para que todas y todos lo escuchemos. Pues vamos llegando de la marcha justo, o sea, llegamos puntualitos y arrastrando ahí los zapatos para poder estar ahí con ustedes. Y bueno, decirles que se siente una vibra enorme de lo que está pasando y que... bueno, tampoco es fortuito que hayamos puesto al inicio esta canción de los zapatistas, del manifiesto zapatista, que ajá, tiene mucho que ver con lo que se está hablando ahora, ¿no? La dignidad. A nosotros, como mexicanos y mexicanas, cuando vemos este título nos pone la piel chinita, porque nos recuerda cómo en el 2001 justamente se hizo la marcha de la dignidad, en la que los zapatistas fueron a visitar, a ocupar el Distrito Federal, justamente por esto, es decir, venimos por nuestra dignidad, ¿no? Que es uno, digamos, es el gran sentimiento que nos está uniendo hoy, ¿no? Entonces fue muy emotivo, está siendo muy emotivo ver cómo en las calles ahora de Madrid nos encontramos todas las banderas, todas las voces, todas las reivindicaciones, y que va por muy buen camino, ¿no? Saludamos también a nuestra compañera Pau y a nuestra compañera Squad, que también van llegando de la manifestación. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Pues, como ya comentaba Everardo, venimos llegando de Colón. Y bueno, en el transcurso de todo lo que caminamos acompañando la marcha por la dignidad, se puede observar la gran diversidad de colectivos y de personas que van en esta marcha, y es algo que, pues, como mexicano a veces resulta un poco sorprendente, porque se ve una gran... pues al menos confluencia, ¿no? En una idea en la que van, se van integrando personas que traen diferentes reivindicaciones. Había de la plataforma de Stop Desahucios, por la educación, etcétera. Y es algo que en México, pues, no, aún no se ha logrado, y que sería muy, muy interesante, ¿no? Hace algunos días platicaba con un compañero sobre la diferencia en las manifestaciones en España y en México, y sobre cuáles podrían llegar a tener mejores resultados, específicamente en la cuestión de que, bueno, aquí son muy festivas, se ve mucha, bueno, son pacíficas, ¿no? y en México a veces por la misma respuesta del Estado, las manifestaciones llegan a ser un poco más violentas. Sin embargo, vemos que aquí han logrado detener la privatización de algunos hospitales, han logrado echar atrás algunas iniciativas de BERT, por ejemplo, en educación, cuando pretendía recortar más de las becas de Erasmus. Entonces, bueno, van teniendo sus efectos, y es muy importante que la gente entienda que estar en la calle, pues sí, al final de cuentas sí funciona, ¿no? Que no es ninguna pérdida de tiempo. Así es, y bueno, muchísimas gracias a todos los que están en la manifestación. De verdad, yo quiero decir que se me erizó la piel justo esta tarde, cuando estaba a la 1:30 de la tarde en mi casa y empecé a ver la primera multitud de gente que venían, que eran los de Andalucía. Era impresionante, ¿no? Ver el despliegue de tantas personas y sobre todo sí hacer eco de la unión que se está teniendo en estos momentos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Esto yo creo que es una situación que nos hace unirnos a todos como pueblos, y que es importantísimo que sigamos siendo unidos, y que da igual la lucha que cada uno de los colectivos esté siguiendo. Lo importante es la unión que se tiene en estos momentos, sobre todo en este tipo de marchas. A mí hay una frase que me quedó muy clavada en estos momentos que veníamos en la manifestación, y es: despierta, somos mayoría. Entonces es una reflexión bastante importante, ¿no? Porque sí estamos hablando de, primero, de 6 millones de personas que están sin empleo, que eso ya es una cifra bastante amplia, de muchísimos estudiantes que les han subido las cuotas de la universidad. Hablamos también de personas mayores que han tenido problemáticas con las preferentes. Estamos viendo colectivos como la ONCE, que son les están quitando pues muchas de los beneficios que ellos tienen para poderse guiar ellos solos, ¿no? Entonces, estos puntos y esta manifestación nos hace concluir en un solo punto, que es la unión como colectivos, como seres humanos, y es increíble ver pues todo el despliegue, y que de verdad se te eriza la piel, es increíble. Y bueno, también apoyando un poco lo que veníamos comentando, me parece que esta, no sé qué opinen ustedes, pero esta manifestación llega en un muy buen momento. Es decir, hace unos pocos días la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, decía que entrega un segundo año con un superávit, con un gobierno fuerte, en el que no hay deudas, en el que se empieza a desarrollar. Y es como decir, a ver, espérate, ¿no? Sí. Esto no está pasando y estamos saliendo a la calle a decirte que no. Sí, claro, es lo que quieren vender hacia afuera, ¿no? De puertas hacia afuera. De hecho, muchas de las noticias a nivel internacional es que España ya salió de una deuda, ya salió de una crisis, y que no la están viviendo en estos momentos, cosa que es contrario a lo que vemos en las calles, ¿no? El día de hoy creo que eso es un reflejo importantísimo de que la señora Ana Botella pues está bastante confundida, porque no sé si realmente vive en este país. Sí, y por otro lado también es muy interesante que digamos esta manifestación, esta convergencia viene a darnos una lección también a los movimientos en todo el mundo, ¿no? Porque generalmente se ha hablado mucho de que esto de las nuevas primaveras, como ahora se les está hablando, ¿no? Se les está llamando, es eso, ¿no? Son movimientos que vienen, que son estacionales, que pasan por un momento y que después desaparecen, ¿no? Entonces, mucha gente venía discutiendo qué pasaba con el 15M, con las mareas, con esas pequeñas luchas que estaban sucediendo. Y bueno, aquí está, ¿no? Estamos viendo que más que, digamos, disiparse en el tiempo, estos movimientos se están reencontrando y están convergiendo en nuevas plataformas, ¿no? Es súper interesante, como cuando Paco iniciaba esta parte de la emisión, que es, por ejemplo, estos puntos como la deuda, la vivienda, eran esos puntos centrales que hacían que los diferentes movimientos sociales convergieran. Es decir, por ejemplo, la cuestión de la deuda, ¿no? Que ya se ha hablado mucho. Uno de los puntos centrales es este, porque es justo el estar pagando una deuda injusta y estar respondiendo a organismos internacionales es lo que está presionando a los gobiernos, por una parte, para que se estén dando estos recortes, para que la gente la echen a la calle, bajen los precios. Entonces, súper interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados siempre a reaccionar y a decir, bueno, ahora esta mani va a ser por solidarizarnos con o en contra de eso. Entonces, aquí, esta es nuestra reivindicación, ¿no? Todos estamos, todas estamos de acuerdo con esto y, bueno, es lo que estamos viendo ahora en las calles, ¿no? Sí, porque, bueno, incluso vienen colectivos de diferentes, pues con diferentes reivindicaciones y en el transcurso de la marcha estábamos recibiendo mucha información, ¿no?, de los colectivos, y hay uno que en lo particular me llamó la atención, que se llama Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. Es decir, que los ciudadanos se están organizando para generar o crear mecanismos que puedan llegar a controlar, ¿no?, el gasto del Estado, el gasto del gobierno, y en qué se está yendo todo este dinero y para qué está sirviendo. Y es algo, pues, absolutamente necesario, no solo en tiempos de crisis, sino que también, pues, en un Estado que pretenda asumirse como democrático, ¿no? Y, bueno, es verdaderamente, pues, esperanzador ver a tanta gente de tantas partes sin estos divisiones regionales o sin ningún tipo de, pues, de interés más que reivindicar el derecho que tienen todos a ciertas cosas básicas, ¿no?, como educación pública, la vivienda, la sanidad. Y que, bueno, pues están viendo afectados todos los sectores, venían los mineros también, y bueno, pues que da gusto ver esto, ¿no? Porque, como comentaba anteriormente, en México también estamos en una situación muy parecida, pero, bueno, nosotros hemos estado en una crisis constante ya durante décadas, y esto no se ha logrado. Ha habido manifestaciones de estudiantes, pero por separado. Ha habido manifestaciones de trabajadores del sistema de salud, pero también muy con sus demandas muy particulares, ¿no? De estudiantes también, de diferentes, o sea, ni siquiera las universidades se pueden unir para una manifestación conjunta y nacional. Entonces, creo que esto ya es un gran avance, ¿no? Que surja una iniciativa, surja un llamado y que responda a tanta gente de diversos sectores. Sí, yo creo que es muy importante. Y ya, como lo había mencionado, nos encontramos en una etapa, ya lo dijo Everardo, nos encontramos en una etapa incluso de una reflexión que podríamos o deberíamos hacer, ¿no? Porque esta marcha que están haciendo es muy importante, porque, pues, es la organización, retomando palabras que dijo Iscoalt, es la organización de varios colectivos, de varias personas. Y, pues, bueno, cabe destacar que también que aquí vienen de Andalucía, de Cádiz, de Córdoba, de Jaén, de Málaga, de Granada, de Sevilla, de Aragón. Y, pues, también déjenme recordarles que va a haber una asamblea mañana en la explanada del Reina Sofía. Y también creo que va a haber otra asamblea el próximo lunes. Ahora mismo les voy a decir, la asamblea que se convoca, de las acciones que están haciendo, es en el Reina Sofía, con el lema ¿qué hacer? Y también tenemos el próximo lunes en asamblea también, por decirlo así, en la Bolsa de Madrid, con el lema Rodea al Capital, que yo creo que son puntos importantes que debemos de tener en cuenta para poder participar como lo que está pasando hoy, ¿no, Pau? Sí, así es. Yo creo que también hay que retomar un punto importante, ¿no? Dentro de toda esta coyuntura y todo el movimiento que se ha creado el día de hoy, es un avance increíble. Es el cómo todos los colectivos y todos las comunidades se han podido unir de forma pacífica, y además hay que darles un mérito gigantesco por la gran organización, ¿no? Porque estamos hablando de, se escuchaban personas que decían que iban a ser tres, estamos viendo una gran multitud de gente, no me gustaría decir una frase solamente por decirla, pero estamos casi, se hablaba de 1,000,000 de personas, ¿no?, en las calles. Bueno, y aprovechando que queremos estar en el corazón de la marcha, pues tenemos en la línea a Eric, que nos va a narrar. No sé si nos escucha por ahí. Eric. Hola, Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eric? Bueno, pues antes que nada déjame saludarte. Muchísimas gracias por esta participación, este enlace que podemos hacer contigo. Cuéntanos, ¿qué escenario es el que se desenvuelve ahora mismo en donde tú te encuentras? Pues mira, yo lo definiría como una rabia muy alegre, que esto es bien bonito porque era mucha gente muy contenta yo creo de haberse encontrado, de desmontar una de estas mentiras, de una mentira más de estos que dicen que la gente no sale a la calle, que la gente es apática, que la gente es apolítica, que la gente solo quiere votar cada 3 o cada 4 o cada 5 años y estar en su casa viendo el fútbol. Yo lo que he notado es mucha gente muy contenta, gente alegre de verse en la calle y verse que no están solos. He visto muchísimos colectivos, he visto desde partidos políticos como Podemos o Equo, hasta las ya históricas CNT, CGT, Comisiones, UGT, que yo creo que lo bonito de esto también ha sido que es un momento político que logra aglutinar las diferentes caras que tiene la izquierda en España. Oye, ¿y has podido hablar con alguno de los que has mencionado? ¿Has podido recoger alguno de los sentimientos que tiene al encontrarse en esta marcha? Mira, sobre todo he podido hablar con padres de familia, porque yo tengo una hija pequeñita, y básicamente he estado ahí en el chiquibloque, que era básicamente el espacio donde podíamos estar quienes estábamos, íbamos caminando con los carritos, los bebés. Pero lo que al menos yo alcancé a ver, y por los demás colegas que me alcancé a encontrar, era, número uno, una sensación de mucha gente, o sea, es una sensación de que ha sido una manifestación de nuevo donde ha venido mucha, mucha gente. Habrá que ver qué es lo que dicen los medios mañana, pero creo que era evidente que había sido una gran, gran convocatoria, eso en primer lugar. Y la segunda, yo creo también, es que pintaba ser el inicio de una primavera y un verano interesante en Madrid y en España, ¿eh? Bueno, pues es que tú lo acabas precisamente de mencionar, y pues bueno, también ¿cuáles han sido los lemas que has escuchado ahora estando en la marcha? Mira, uno que me parece muy potente que yo creo que tendrá que ser un primer paso era el de la auditoría. Ajá. La auditoría de la deuda, ¿no? La de que la deuda es privada, que no es pública. ¿Sí? Esto había bastante información, bastantes papelitos muy bien desarrollados, no ya el clásico folleto de dibujos, sino una cosa así muy, muy desarrollada, con datos y con cifras. Así que yo creo que eso es una reivindicación, pero creo que también es una exigencia política muy bien trabajada por el movimiento este del colectivo Auditoría Ciudadana. Se llama la plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda. No debemos, no pagamos. Ese es, digamos, el nombre. Los mismos de toda la vida, los de PP y PSOE son lo mismo. No hay pan para tanto chorizo. Cosas que quizás hoy ya para quienes solemos ir a las manifestaciones son normales, pero que hay que decirlo, antes del 15M, hace 2 o 3 años, no eran tan habituales, o al menos no formaban parte del sentido común de la época. Eric, buenas tardes, qué gusto escucharte. Hola, ¿cómo estás? Oye, seguro Alicia ya ahorita está con las otras nenitas haciendo su asamblea y para después tomar el... ¿no? Oye, gracias por recibir la llamada. Te queríamos preguntar, digamos, tú que has tenido la experiencia de estar en las asambleas barriales del 15M y has estado un poco siguiendo todo esto, y ahora que lo ves, ¿no? Que está ahí petadísimo y que está súper bueno. ¿Tú qué, digamos, un pronóstico inicial, como para dónde ves que puede llegar esto? Yo marcaría una especie de tiempo en relación a la gran manifestación que fue el 15M, o que marcó el 15M. Creo que han sido dos años, bueno, los últimos años han sido de mucho trabajo, tanto de las asambleas, de los anteriores colectivos, pero me da la impresión, al menos es una impresión que tengo a partir de un poco las discusiones y diálogos con las demás personas, que ha llegado un momento donde ha llegado el momento de condensar de nuevo la rabia, ¿no? Es decir, antes de que entrara Rajoy, había gente que siempre había tenido la razón al criticar al sistema, ¿no? Los anteriores comunistas, los anarquistas, era normal que te dijeran que esto no funcionaba. Isco quería hacerte una pregunta, Eric. Bueno, a lo que has estado comentándonos, que bueno, en esto de si no se sabe, ¿no? Si la idea de la gente es conformar un partido o yo qué sé, pero es que sí está muy presente esto de, primero, que no nos representan las personas que están en el poder, y segundo, bueno, escuchando en los cantos, había uno muy particular que decía, ¿qué voy a hacer? ¿Ir a Berlín o tomar el poder? Entonces ya empieza esta idea en la gente, quizás no como partido, pero tomar el poder o empoderarse mediante este tipo de plataformas como la que comentabas y que, bueno, ya le había mencionado hace rato, la de, por ejemplo, la plataforma Auditoría Ciudadana, ¿no?, de la deuda, que creo que la misma sociedad está empezando a generar mecanismos de control, ¿no? Sí. Yo ¿sabes también qué creo, Isco? Bueno, Isco y todos los demás que están ahí, que el tema de las calles, fíjate que después de lo del 15M y muchas manifestaciones, la gente llegó a cansarse. Incluso si tú hablabas con la gente dentro de las asambleas, en las asambleas había cierto, no solo asambleas, sino los grupos de trabajo distintos, la gente decía, bueno, pero ¿manifestarse para qué, no? Llegó como una especie de cansancio de que al final te manifestabas, salías a la calle miles, y de todas formas estos seguían haciendo lo mismo que han estado haciendo, ¿no? Aprovechando que estás tú ahí en el lugar, ¿cómo está ahora la manifestación en este momento? Mira, yo ya se han ido adelantando, se ha ido... El problema que hay cuando uno está en las manifestaciones es que solo te quedas con la parte que está hasta donde alcanzas a ver. Esto ha ido hasta arriba, hacia Colón. No sé en qué va a acabar. Yo, la convocatoria estaba en eso, en que hay que ir. Sigue habiendo helicópteros acá arriba. Yo no sé qué va a pasar en Colón. Yo no sé qué van a hacer las marchas que venían de distintos lados. Yo no sé si la gente después de llegar hasta acá a Madrid quiera después volverse. Génova está muy cerca, el PP está muy cerca del final de la manifestación. Sol sigue siendo un lugar muy bonito para pasar la noche. Así que no sé en qué va a acabar, porque la convocatoria estaba en eso. La gente sigue estando aquí en la calle. Oye, Eric, bueno, pues te agradecemos muchísimo y si nos lo permites, vamos a estar en constante comunicación para poder recoger precisamente lo que está pasando ahora mismo en las manifestaciones. Vamos a hacer un pequeño corte para quienes nos están escuchando, vamos a escuchar unas rolas y después vamos a seguir abordando esta cobertura especial que hace Agora Sol Radio con respecto al 22M, las marchas de Madrid. Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Pues retomando nuevamente lo que es esta emisión especial de Ágora Sol Radio, y bueno, queremos agradecer a todas las personas, a todos los integrantes de todos los programas de esta emisora, que hemos hecho una cobertura especial precisamente por lo de la marcha, y a todas las personas que nos están escuchando, bienvenidas y bienvenidos, y quienes siguen esta transmisión desde este momento, pues gracias, y les invitamos a que sigan aquí. Bueno, pues como ya le había comentado Patty en algún momento, y yo retomo estas palabras que Patty, mi compañera, dijo, el próximo domingo, que es mañana, se celebrará una asamblea abierta entre las 11 y las 14 horas en la plaza del Museo Reina Sofía, en la que se debatirá cuáles son las posibilidades para continuar con una iniciativa que ha empujado a miles de personas a echarse la mochila a la espalda y caminar sin importar cuántos kilómetros los separe de Madrid. Bueno, y también el lunes tenemos, hay una convocatoria, dos manifestaciones, una por la mañana y otra por la tarde, a las 11 protesta rodea, con el lema Rodea al Capital, que también mi compañera había comentado, ¿no? Y también recorrido circular durante 2 horas con punto de origen y destino a la calle Antón Maura, pasando por un tramo de Paseo del Prado sobre las 7 de la noche o de la tarde, dará comienzo otra protesta que desfilará frente a la mayoría de ministerios. Cabe recalcar que hemos estado siguiendo la manifestación. Enlace con nuestro compañero Eric, que ha estado con nosotros y que nos narró desde la organización que ha tenido y desde el punto donde se encontraba. También quiero mencionar algo que nos va a dar pauta a analizar lo que vamos a hacer ahora mismo. Nosotros, como Ágora Sol Radio, estamos haciendo la labor que los medios convencionales o de alcance nacional no están haciendo. Nosotros estamos tratando de dar algún análisis, debate, argumentación, estar en el corazón de la manifestación, con reporteros y integrantes de Ágora Sol que están entre esos sentimientos que entrelazan todas las manifestaciones que se están, tienen cabida hoy. Voy a dar la bienvenida a Nayeli, muy buenas noches, y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, Paquito. Buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo la mesa. Estamos haciendo un programa especial, como bien lo ha dicho Paco. El trabajo que está haciendo Ágora Sol Radio, de verdad que es un trabajo muy, muy importante desde la perspectiva de dar a conocer lo que está pasando en la manifestación, ¿no? Sobre todo porque, hablando en términos de medios de comunicación, estábamos haciendo ahora un repaso de los diarios de tiraje nacional en España, y es muy importante lo que se ve en las calles. Todos nosotros hemos estado en la manifestación y hemos venido para aquí corriendo ahora, y es bien importante ver que hay muchísima gente tomando fotos, subiéndolas a redes. Nosotros estamos haciendo lo mismo mientras estamos en la manifestación. Hay muchos medios alternativos, pero también es cierto el papel que están jugando los medios oficiales en darle el seguimiento a la manifestación. Por ejemplo, Es muy interesante ver las portadas de los diarios ahora mismo, ¿no? Ahora tengo abierto el ABC, y el ABC, que bueno, es un diario de conservador y de derecha, ¿no? El ABC sobre la manifestación, es una cuestión de que están diciendo que está teniendo mucho éxito. Estaban dando reportes para las 6 de la tarde que Paseo de Recoletos estaba vacío, y decían que si en realidad los parados estuvieran ahí, que esto estaría lleno, ¿no? Eso es totalmente falso, porque yo justo a las 6 de la tarde estaba pasando por Paseo de Recoletos y venía toda la marabunda de gente, ¿no? Sin embargo, otros medios de comunicación, también como Libertad Digital, sabemos cuál es el corte de este diario, ¿no? Y también Libertad Digital estaba mencionando, ellos lo que hacen, dar eco a la manifestación, pero desde un sentido político, ¿no? Bueno, es esperable, este tipo de medios de comunicación están poniendo a los dirigentes de Izquierda Unida en primera foto, como uno lo ve y parece que toda la manifestación está siendo articulada por ellos mismos, ¿no? Ajá. por un partido político, absolutamente erróneo, ¿no? Yo he visto banderas de la comunidad de Canarias, de Asturias, de Extremadura, de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más allá del juego político, estos ríos de gente es súper importante porque traspasa cualquier, como ya nos decía Erika hace un momento, ¿no? Traspasa cualquier ideología política, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, haciendo otro análisis de los medios de comunicación, en este país tenemos una ventaja de que hay muchos medios de comunicación. Cada medio de comunicación tiene una ideología, una perspectiva distinta. También vemos, por ejemplo, en El Público, las portadas del Público están cercadas de notas que hacen mención a la manifestación, ¿no? De hecho, hay una muy interesante que dice que la policía da 2 horas de plazo a 1 millón de manifestantes. Están diciendo que la policía ha dicho que después de las 9:30 de la noche la manifestación se vuelve ilegal. Entonces, el escenario que se va a desarrollar ahí va a ser un tanto preocupante, ¿no? Entonces, eso también es importante, es una lástima que este tipo de noticias no lo estén dando los medios oficiales, ¿no? Me gustaría difusión. Ver ahora, sí, claro. La difusión, me gustaría también ver lo que está diciendo el país, por ejemplo, ¿no? No lo he revisado, pero bueno, sería también interesante ver lo que están diciendo, ¿no? Por eso considero que el trabajo que estamos haciendo aquí, que es un trabajo que es de poquito en poquito, ¿no? O sea, hemos estado coordinando con otros compañeros de Agora Sol Radio, y es muy importante que estemos dando este tipo de difusión, porque los medios de comunicación o bien no están mintiendo, pero sí que están transgiversando la situación que está pasando, ¿no? Entonces es muy importante decir este tipo de cosas. Pues sí, la verdad es que es como lo mencionas, es muy importante, y nos ha llegado información de última hora. La acampada Recoletos ponen lonas en el Paseo del Prado, si no me equivoco, esa es la información que nos está llegando de última hora. Y pues bueno, como ya lo venimos mencionando en esta parte del segmento, tenemos información que nos llega de última hora, y estamos así tratando de hacer este análisis. Ahora mismo estamos tratando de tener un enlace con unos compañeros que también están en la manifestación. Estamos en la cuestión de comunicación, está tratando, de entablar esa comunicación por medio del móvil. Y pues bueno, ¿cómo ves todo este escenario en el que nos estamos desenvolviendo y los medios de comunicación, Everardo? Pues mira, afortunadamente, como contraparte de lo que bien nos está exponiendo Naye, también podemos decir que tenemos una red de medios muy fuerte, afortunadamente, de medios alternativos. Estamos hablando de eso, ajá. Que mira, por ejemplo, ahorita estaba revisando la red y el periódico Diagonal, que también es de los compas de toda la vida, acaba de subir un link en el que va poniendo todos los medios alternativos donde podemos seguir lo que está pasando. Porque bueno, como ahora nosotras se nos cayó un poco el streaming, también, o sea, si de repente no nos escuchas, te puedes saltar a... Por ejemplo, hay quienes están haciendo video streaming desde 22M Marchas por la Dignidad o desde Gamonal y así. También La Tuerca está haciendo un streaming. Pero bueno, y también hay otros periódicos en la red, ¿no? Que podemos seguir. Y eso es muy interesante porque, digamos, también los mismos medios, además de estar reivindicando ciertas propuestas que estamos que queremos construir, también ya tenemos una base real en la que la misma gente está construyendo sus medios, ¿no? Que digamos este gran conglomerado de medios alternativos no solo es, digamos, este espacio como nosotras en las que podrían decir que son activistas, ¿no? Sino que son también barrios y todo, que han hecho sus propios medios para estar comunicando, ¿no? Y este, justamente en este día, estamos viendo cómo ese tipo de cosas funcionan. Estamos creando un segundo, o más bien una contraparte para romper el cerco mediático, ¿no? Porque es impresionante cómo en los medios, aunque se ha dado una cobertura, ha sido muy mínima, o como ya nos lo comentó Naye, con una posición muy, pues, muy parcial, ¿no? Pues sí, la verdad es que, a ver, Paola, creo que querías comentar. Sí, gracias. Bueno, nada más que comentar, ¿no? Que nosotros estamos, hemos estado más de 2 horas dentro de la manifestación y solamente hemos logrado ver un medio convencional, que no quiero decir su nombre, pero tiene un 3, y que realmente... te llama muchísimo la atención el hecho de cómo están acallando o cómo quieren acallar lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Estamos hablando de una manifestación en la cual está participando todo España, que son muchísimos colectivos y que sí estamos hablando de por lo menos 1 millón de personas, y que lo hagan ver como un acto insignificante, pues yo creo que también desmerita toda la parte organizativa que se ha tenido, porque esto ha sido una preparación de mucho tiempo, ¿no? Ha tenido una preparación detrás para que todos los colectivos de Andalucía, de Extremadura, estén hoy con nosotros en las calles. Es mucho tiempo de trabajo. Sí, me parece que esa es una de las grandes virtudes que tenemos para... En esta coyuntura, ¿no? Que es que, por ejemplo, con la persona que ahora queremos contactar, es una pareja que está muy involucrada en lo que está pasando en el barrio de Alcorcón, ¿no? Entonces, y en los movimientos sociales, ¿no? Claro está. Sí, y entonces eso es como dice Pau, que es que, o sea, no es eso, como los activistas de siempre que nos dicen, no, es que movimientos de base, claro, también hay partidos políticos nuevos movimientos que se quieren hacer partidos, pero está la gente, digamos, la gente de a pie está ocupando Madrid, ¿no? Eso es interesantísimo. Pues fíjate, no sé si me sigan con estas líneas, con estas palabras que voy a decir yo, pero Paola hizo que me acordara de algo que se está suscitando en México, precisamente. Cuando la población se organiza en México, el gobierno le teme. O sea, le teme más a la población organizada que al crimen organizado, ¿no? Valga la redundancia de la pregunta, de la palabra, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes, ya en un punto muy personal, creen ustedes que aquí el gobierno español tenga miedo y por eso esa censura, por eso ese callar incluso en sus redes sociales, cuentas oficiales y medios convencionales, a lo que mencionábamos un instante, hace un momento, ¿no? De alcance nacional. Sí, yo creo que más que miedo, sería como, sí, es el miedo a perder el control sobre la población, ¿no? Entonces un claro ejemplo de cómo se manifiesta este temor ante perder el control de la población, pues lo tenemos simplemente con el cuerpo policial, ¿no? En la manifestación veíamos en la calle de Génova, que está la sede del PP, veíamos un dispositivo muy, muy, muy importante y muy numeroso de policías, ¿no? Y de antidisturbios. Y hay muchas calles que también están cerradas, y eso es un ejemplo muy, muy veraz de cómo el propio gobierno tiene miedo ante estas cosas, ¿no? Sí, así es. Estamos hablando de que han cerrado todas las calles aledañas al Congreso y que obviamente han hecho un despliegue policial increíble. Se hablaba de más de 1,800 policías antidisturbios que iban a estar cubriendo la zona, que me parece un número muy grande, ¿no? Cuando realmente ese dinero o que se está invirtiendo en poner a todos esos policías se podría utilizar para que realmente la gente que está el día de hoy en la marcha pues pueda optar a tener otras cosas, ¿no? Como los jóvenes con la educación o no sé, quizás contratar buenos o mejores abogados para todos los señores mayores que tienen problemas con lo de las preferentes, no sé, es un tema completamente para ellos increíble. Bueno, sí, vamos ahora a comunicarnos con Paola, que está justo ahí nos comentaba que está en donde están acampando en Recoleto. ¿Nos escuchas, Paola? Paola, ¿nos escuchas? Paola, no sé si se haya cortado la comunicación. Bueno, vamos a volver a intentarlo y... Disculpen que haya pasado esto, pero es en vivo, así sí, pasa, así para que nos crean que está siendo en vivo. Me parece que ya tenemos otra vez allá Paola, a ver. Sí. Ahí está. Ya nos está escuchando. De acampar. Ya se han montado bastantes lonas. y está, y la gente se está empezando a reunir alrededor. La idea es quedarse acá y pasar la noche. Hay bastante gente de bastantes edades diferentes y bastantes perfiles. Hola, ¿qué tal, Paola? ¿Nos escuchas bien? Hola, Paola. Bueno, pues antes que nada queremos agradecerte. Con un poco de dificultad. Bueno, pues intentaremos que se escuche. Y ¿ya nos escuchas bien? Creo que sí. Sí. Perfecto. Oye, pues antes que nada queremos agradecerte este enlace que podemos hacer contigo directo. Y pues bueno, visto lo visto, ¿has podido recoger alguna de los sentimientos de las personas que están siguiendo la marcha? Hola. ¿Sí? Que no, ay, es que ya no se escuchó bien, lo siento. No. Paola, ¿nos escuchas? Ahora, no sé si ahora sí nos si escuchas. Si me pueden hablar un poquito más fuerte, es que estamos todavía acá con la manifestación, sigue entrando un montón de gente sobre el paseo de Recoletos. Ajá. Está repleto desde Colón hasta acá, no cabe un alfiler y la gente sigue entrando. Perfecto. Bueno, pues espero que ahora sí me escuches bien. Ahora sí, te escucho mejor. Perfecto. Oye, bueno, pues si nos puedes comentar si has hablado con alguna de las personas que están por ahí y que y cuáles han sido los sentimientos que has recogido de esa marcha y de esas personas. Pues sí, he hablado bastante. Yo he venido con la columna que venía de Extremadura, que ajá, en primer lugar llegó al Corcón día miércoles. Y ahí con la asamblea del barrio los hemos recibido y hemos podido hablar un poco con ellos, ¿no? Era de las columnas más chicas, llegaban con alrededor de 100 personas, pero de muchas edades, jóvenes, personas mayores, hombres, mujeres, con un perfil bastante variado. Hoy día los hemos acompañado desde Carabanchel y hemos venido caminando, hemos hecho una parada en Marqués de Vadillo y de ahí directo a Atocha. La gente está bastante, o sea, lo que nos contaban, ¿no? Que ha sido bastante duro todo el camino, pero que han sentido una muy buena acogida por todos los pueblos en los que han ido parando. La gente los ha recibido bastante bien. Incluso nosotros en la llegada al Corcón podíamos ver, no, la gente salía a las ventanas, salía de los comercios a aplaudirlos. Y la gente está, se nos comentaban que estaba bastante unida, que habían creado lazos muy fuertes, las experiencias y los lazos que vienen. Así es. Hola, Paola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Más bien soy Nayeli. Hola, Pao. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias. Yo te quería hacer una pregunta muy importante. Estaba leyendo en el diario hace un día y decía que la policía no quería acampadas en el paseo de Recoletos después de la manifestación. ¿Cómo ha surgido la idea de acampar en Recoletos y qué es lo que, o sea, cuáles son las cosas que van a venir después? Porque estaba diciendo la policía también que después de las 21, después de las 9 y media de la noche, la manifestación será nombrada como una manifestación ilegal. Entonces, si ustedes se quedan acampando, claro, si la gente en Recoletos se queda acampando, ¿qué es lo que pasaría? O sea, ¿cómo se están organizando de cierta manera? Pues bueno, acá se ha aprovechado la gran cantidad de gente que hay. Es una marea humana impresionante, yo creo que de las manifestaciones más gordas que ha habido en Madrid en los últimos tiempos. Hay tal cantidad de gente que acá, por donde está puesta la manifestación, el intento de acampada, la salida de las Renfe de Recoletos, sobre el paseo mismo de Recoletos en las jardineras, no hay presencia de ni antidisturbios, ni policía nacional, ni policía municipal. Está completamente tomado por la gente. Como les comentaba hace un rato, por el paseo de Recoletos sigue entrando gente con dirección a Colón, donde se estaban juntando todas las columnas para hacer el discurso. Ahora la intención de la gente es aguantar, cada vez está reuniendo mucha más gente alrededor de la acampada, ya se han puesto, cada vez están poniendo un poco más de lonas y más de toldos aquí justo al lado de las Renfe, y la intención, como les comentaba, es aguantar. Okay. Sí. Pau, tú decías que la columna de Extremadura está con ustedes desde el miércoles. Realmente es increíble, ¿no? La labor que está haciendo cada uno de los colectivos y de las colonias. Aproximadamente todas estas personas, la columna de Extremadura, los 100, ¿en dónde estuvieron estos días? Estos días ellos Bueno, en Alcorcón no se les ha, el alcalde y demás no ha querido espacios ni en los polideportivos ni en otros lugares públicos en los que se ha solicitado que se pueda quedar las marchas de la dignidad, ¿no? Al igual que en otros municipios hay alcaldes que son más propicios o menos propicios. Ellos han estado durmiendo en otros barrios, otros polideportivos, junto con otras columnas. Sí, claro, porque estamos hablando de miles de personas que han venido alrededor de toda España, pero lo que no nos estamos preguntando es dónde se está quedando todas esas personas, ¿no? O sea, imagino que habrá personas. ¿Quién les ayudará, bueno, no? En algunos, bueno, se ha tramitado esto, cada columna ha ido hablando con diferentes municipios. Hay municipios que han ido por varios polideportivos donde se han estado quedando, ¿no? En el caso de barrios de varios barrios y municipios. En otros casos también, a través de la plataforma de la Marcha de la Dignidad, se ha montado una especie de red donde las personas particulares ponían a disposición sus casas para alojar a gente de las manis que venían, ¿no? Entonces ayudaban mediante la página a poner en contacto a la gente que venía. Hemos perdido la comunicación de Pau. Y pues bueno, la intención de los colectivos y organizaciones, pues es una, ¿no? El decir ya basta, de todos los colectivos, de toda la gente que hace esto. Y pues ya lo decía Pau, ¿no? Pues no hemos preguntado dónde se van a quedar, dónde van a estar, dónde va. Después, ¿qué sigue? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué sigue después de ese campamento? Pero bueno, lo importante es la organización y esperemos que hasta el momento siga la marcha pacífica como hasta ahora, ¿no, Pau? Sí, así es. Ojalá que siga siendo pacífica. Y algo que mencionó nuestra compañera Nayeli es que a partir de las 9 de la noche, si se quedan acampando, ya será considerada como una manifestación ilegal. Y algo que sí me gustaría mencionar es que la gran organización que ha tenido esta manifestación el día de hoy también nos permite informar acerca de un equipo jurídico que la marcha está convocando, ¿no? O sea, para todas las personas. Que pone a disposición de todas las personas, ¿no? Para todas las personas que van a estar participando, que participaron en la marcha el día de hoy, va a haber más de 200 organizaciones sociales que van a dar servicio de guardia de letrados en caso de que se produjeran detenciones, además de un servicio de acompañamiento a cada columna en su discurrir hasta la llegada a Madrid, que es en base a un operativo. Eso es algo increíble que se ha podido lograr. Obviamente, en caso, que esperemos que no sea así, de que haya algún detenido, en las comisarías se deberá indicar a los agentes para que se transmita al Colegio de Abogados de Madrid cómo designan con los letrados, y tiene que haber una frase que tienen que mencionar, que son del equipo jurídico de las marchas del 22M, ¿no? Por lo cual, el Colegio de Abogados de Madrid y su Departamento de Asistencia Letrada tienen que apoyar a los detenidos. Esta es una información que obviamente nos gustaría proporcionar a todas las personas que nos están escuchando. En caso de que se después de las 9 de la noche se haga, pues, se haga válido lo, se que, haga dice válido que, lo es. Que dice, ¿no? Sí, bueno, ojalá ahora podamos recuperar la comunicación con Pau. Bueno, porque también eso, ¿no? Un poco lo que habíamos comentado, que es muy interesante porque ella forma parte de esto, de lo que está pasando en un barrio en particular. Pero bueno, un poco lo que nos ha comentado nos permite eso, ¿no? Como seguir con esto de lo que cuando Naye nos comentaba de los medios de comunicación y cómo también desde los propios movimientos sociales y organizaciones populares se han creado estos medios alternativos. También es esto de la... O sea, todo lo que conlleva esta manifestación lleva consigo un proceso de autogestión súper fuerte, ¿no? Que era un poco lo que habíamos comentado. Por ejemplo, Iscuad nos comentaba de esto de cómo en ciertas escuelas decían, vamos a tomarlas para que ahí duerman, vamos a gestionar un poco su llegada, qué van a hacer, y también un poco el intercambio de lo que va a pasar con esa gente que no vive en Madrid. Sí, esto me recuerda mucho a, bueno, siempre me remito a las experiencias, ¿no?, de México. En el 2006 también en Oaxaca hubo un conflicto muy fuerte y muy violento por parte del Estado. Entonces la sociedad salió a defender ahí a un sector, que eran los profesores, que fueron reprimidos. Y empezaron a tomar los canales de televisión, de radio del Estado. Y luego pues acamparon, rodearon para proteger estas instalaciones. Y lo curioso es que llegaba mucha gente de lugares bien alejados a apoyar con café, con pan, con comida. Entonces, en situaciones como estas, sin esperarse, a veces llega el apoyo popular, ¿no? Y eso es vital para que se sostenga este tipo de movimientos. También me gustaría agregar que, pues, como colectivo mexicano, estamos haciendo difusión en México de todo lo que está pasando, y ya vemos acá en nuestras redes sociales que afortunadamente mucha gente en México también le está dando seguimiento y difusión a lo que vamos poniendo. Y sobre todo es muy importante, ¿no?, que esta información salga de España y que cualquier cosa que pudiera pasar se vaya conociendo, ¿no? Porque esto, al final de cuentas, es muy importante para romper el cerco mediático que se establece por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, y perdón. Bueno, y haciendo alusión a lo que comentábamos de los principales diarios, tenemos que El País dice: si no luchas, pueden contigo. Son notas. Yo voy a hablar de sus encabezados y de lo que, y pues bueno, lo dejo para la reflexión obligada de todos nosotros, dependiendo del diario o medio de comunicación con que nos identifiquemos. Y pues también tenemos otro. El Telecinco dice: Madrid recibe a miles de activistas de las marchas de la dignidad. 20 minutos. Decenas de miles de personas de toda España llegan a Madrid en las marchas de dignidad. El Cuarto Poder dice: en directo, las marchas de la dignidad toman Madrid, Cuarto Poder. Y pues bueno, básicamente, y Cadena SER, para no dejarlo atrás, dice: marchas de la dignidad, Cadena SER. Básicamente nosotros, pues ahí lo dejamos a la reflexión de cada uno de nosotros, la reflexión obligada de todo lo que se está pasando, y si me lo permiten, incluirnos, ¿no?, en esta marcha. Vamos a escuchar una rola, no sé si ya la tengamos puesta. Una canción. Una canción. Traducción. Ya la tenemos, vamos a escucharla y regresamos. Este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra? Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. te busco las defunciones que en papel nunca pasan. Bueno, pues como la canción lo dice, justicia. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en la televisión, te busqué en las voces sordas. Eso es lo que buscamos, eso, justicia, justamente. Y pues bueno, miles de españoles se han dado cita en esto que es el 22M, que titulamos evidentemente la marcha del 22, muy importante, y una de las chonchas, como diríamos en México y como diríamos en otras partes. Traducción, una de las más grandes de España, ¿no? Y pues bueno, la reivindicación es que las personas tengan pan, techo y trabajo, ¿no? Se han dado distintas latitudes, como es Londres, Oslo, Bruselas, Praga, Edimburgo, Frankfurt, Viena, o sea, de muchas partes. Y pues bueno, ¿cómo ven? Pues de entrada, nos acaban de escribir vía las redes sociales. Uh-huh. Que, bueno, para los compas que nos están escuchando por ahí, que los antidisturbios están yendo hacia Colón ahora, ¿no? Entonces, para que, guardemos precauciones y así, está circulando en las redes sociales, ya hay fotos de que se están yendo para allá, entonces, para que estemos atentos y atentas, ¿no? Y bueno, ya estamos en la última parte de la sección que nos toca a nosotros. Sí, que queremos agradecer a Agorasol por habernos dado este espacio, ¿no? Y la oportunidad de también colaborar en este programa especial del 22M. Sí, y también agradecer a compañeros de Yo Soy 132 que están en México, los compas de Tlaxcala, Yo Soy Red, artistas aliados que le han estado dando difusión a la transmisión en vivo, ¿no? De Agorasol Radio. Y pues un abrazo, y también seguimos aquí en la lucha, ¿no? Bueno, y invitarles a todas y a todos los que nos están escuchando a que sigan esta señal que es Agorasol Radio. Todos los de lunes a viernes en programación directa. Nayeli, me parece que ibas a comentar algo. Sí, solamente como ya hemos comentado, agradecer el espacio y agradecer también a la gente que está en redes retuiteando lo que se está comentando aquí, lo que está pasando. Es muy importante lo que está pasando en la acampada Recoletos, también poner un poco atención a lo que está pasando ahí, y sobre todo es muy importante darle difusión al alcance que está teniendo esta manifestación, una de las más grandes que está convocando. Yo no sé si ya vamos por el millón de personas, pero son muchísimos, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución, mucha difusión ante lo que puede pasar de aquí en unas horas, y sobre todo pues eso, ¿no? Que nos sigan sintonizando en Agorasol Radio, que nos sigan por las redes sociales, y también bueno que se sumen a los contingentes que están allá en las calles, ¿no? No sé si alguien quería también comentar algo más. Sí, digamos como para ya va a empezar, ya lo comentó un poco uno de nuestros compañeros que estaban ahí en la manifestación, Eric, y que va a empezar, ¿no? O sea, la duda de qué es lo que sigue. Digamos, nosotros no podemos elucubrar qué va a pasar, ni tampoco podemos ni aventar festejos hacia arriba, pero tampoco ser, digamos, pensar que esto no va a caminar más. De entrada, lo que nos está enseñando esta manifestación del 22M es que hay procesos de organización conjuntos de larga duración que se van transformando, ¿no? O sea, si lo vemos un poco en el ámbito global, pensemos un poco, por ejemplo, lo que pensando en el contexto de otros movimientos similares, como por ejemplo Occupy Wall Street o el mismo 132 en México, ha habido, digamos, esa explosión, pero no ha habido estos procesos en los que se ha retransformado en procesos más concretos, digamos, de barrio, de comunicación, así. Y en menos aquí estamos viendo que se está transformando hacia nuevas convergencias, ¿no? Entonces, digamos, lo dejo en el tintero para que después lo podamos discutir así. Sí, a mí me gustaría decir una frase que yo creo que viene muy ad hoc en este momento, que es que siempre nos están criminalizando más la manifestación o la protesta, ¿no? Y yo creo que todos y todas como ciudadanos tenemos todavía el derecho a seguirnos expresando, el derecho que es un fundamental, que es exigir realmente que las personas que están en el poder y no nos sentimos identificados cómo están llevando la situación, pues hacer una reivindicación, ¿no? Sí, también es una cosa muy muy importante decir que la manifestación esta del 22M por la marcha por la dignidad, no solamente estaba los bloques estaban siendo conformados por españoles, sino había muchísima gente, muchos colectivos, por ejemplo, de migrantes, de gente extranjera que también estaba apoyando. Entonces es una cosa muy interesante cómo gente de otros lugares también se solidariza ante una misma lucha, ¿no? Entonces también esto es importante de mencionar. No sé si nos queda también algo de tiempo para seguir charlando. Sí. Sí, también complementando lo que comentaba Ever, una de las cosas que nos muestra esta manifestación es que sí hay gente digna y que es mucha, no son 5, no son 10. Y bueno, nosotros como migrantes, pues nos llena mucho de esperanza una manifestación de esta magnitud. Claro. Y sobre todo es un ejemplo para nosotros, ya que comentaba hace rato que se ve muchísima unidad de diferentes sectores y por diferentes reivindicaciones, cosa que deberíamos nosotros también replantearnos en México, ¿no? La forma en la que esto se logra y bueno, que saludamos de manera muy fraterna, ¿no? A todos los compañeros que se encuentran ahorita en la calle, que es ahí donde realmente debemos manifestar toda nuestra rabia nuestras inquietudes y luchar por esta dignidad, ¿no? Y retomar o recuperar todos los derechos que se han ido perdiendo y que son pues los derechos humanos, ¿no? Los derechos básicos que debemos tener en cualquier parte del mundo. Y yo creo que es por eso que muchas personas como nosotras y como, bueno, había colectivos de África, de Latinoamérica, de muchas partes del mundo que se están solidarizando, porque precisamente vemos que todo lo que están perdiendo aquí también lo estamos perdiendo en nuestros países y que es parte de lo que deberíamos tener como derechos básicos, ¿no? Pues cabe destacar que fueron más de 150 colectivos locales y, bueno, nacionales los que se dieron cita aquí en Madrid para hacer realidad estas reivindicaciones que estamos hablando del trabajo, que es lo que hace falta para que después no echen también a la gente de sus casas, ¿no? Pues perdón, Paola, ¿ibas a comentar? pensé que iba a comentar algo, Paola. Y pues bueno, recordarles que Ágora Sol está haciendo una transmisión especial del 22M, que todos los programas que se emiten en esta emisora nos dimos cita para hacer esta transmisión y tratar de dar información de lo que los medios convencionales callan, ¿no? Esto ha sido parte de lo que se ha analizado, debatido, conversado y en una noche como esta. Vamos a escuchar una rola y con esto vamos a dar paso a nuestros siguientes compañeros que van a estar en esta mesa debatiendo, analizando, conversando. Gracias. A quedarte callado y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir, que trabajes, trabajes, trabajes, porque es el camino a la superación, y a los 90 días cumplidos te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Y